Continuamos en Ritmo y Sustancia cuando pasaron 4 minutos de las 10 de la mañana y te recordamos que esta semana se la estamos dedicando entera a lo que es la salud pública, y en este sentido vamos a estar hablando con diferentes personas que trabajan, que la viven de adentro, que nos van a dar diferentes maneras de cómo se vive la salud pública en este caso, cómo se vive, cuáles son las problemáticas, cuáles son también las fortalezas que tiene nuestro sistema de salud. En este caso estamos en comunicación con Silvia Saba, que es directora provincial de la unidad de trasplante de médula ósea que funciona acá en la ciudad de La Plata, en el Hospital Rossi, para también charlar con ella sobre esto, cómo funciona la salud pública, y también preguntarle, bueno, sobre esta unidad de trasplante de médula ósea que en septiembre va a cumplir 21 años ya. Buen día, Silvia. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Silvia, ¿nos querés contar un poco de cuál es el trabajo que hacen cada día en esta unidad de trasplante de médula ósea? Sí, claro. Lo importante de que se le dé difusión a este tipo de temáticas de la salud pública, porque, bueno, en principio, contarle a la comunidad de La Plata, que funciona desde el año 93, la primera unidad de trasplante de médula ósea pública del país, y que a lo largo de, como vos bien decís, este 23 de septiembre cumplimos 21 años de inauguración. El primer trasplante lo hicimos en el año 94, y bueno, seguimos trabajando casi el mismo equipo de personas como que comenzamos este trabajo. Y eso es lo que también a nosotros nos hace hablar de que somos una comunidad, porque compartimos un proyecto, compartimos el trabajo y lo sostenemos en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso es lo que a nosotros nos hace quizás claramente posicionarnos en un lugar de trayectoria. Silvia, no hablo desde lo médico solamente, sino acá hay un grupo de enfermeros altamente calificados para el cuidado de los pacientes trasplantados, hay un equipo de técnicos con iguales características, y bueno, uno un poco está orgulloso de este grupo de trabajo, ¿no? Silvia, y esto también trabajándolo desde la salud pública, ¿vos tenés idea de si en otros países, en qué condiciones está, si esto es totalmente gratuito? ¿Cómo es estos trasplantes de médula ósea en otros países? ¿Es tan accesible como acá? ¿Acá no es tan accesible? ¿Cómo esa situación que por ahí uno lo naturaliza y en realidad es algo muy importante? No, claramente que no. Mira, en esta unidad son atendidos diariamente pacientes provenientes de países limítrofes y también, por ejemplo, pacientes de Colombia, ecuatorianos, y acá lo único que se le pide a ese paciente, si tiene indicación de trasplante, porque puede ser que no la tenga, es que cuente con donantes de plaquetas, personas que puedan donar sangre para él. Es lo único. Entonces, y un poco haciendo referencia a tu pregunta, uno sabe que en otros países no es así. El trasplante de médula ósea es la actividad, la práctica médica más cara y compleja que hay, y en otros países esto está, tenés que tener dinero y pagarlo. Y acá el país, a personas con enfermedades oncohematológicas y con indicación de trasplante se las atiende. Entonces eso hace una enorme diferencia. Además, esta unidad de trasplante ha atendido y le ha realizado trasplantes, y tenemos en lista pacientes para ser sometidos a trasplante de otras provincias. De hecho, el primer paciente al que le realizamos un trasplante en el año 95 con su hermano histocompatible es de Salta, un paciente con una leucemia aguda que está fantástico y anda por la vida olvidándose de que alguna vez estuvo enfermo. Sí. Y como te decía, vemos y atendemos pacientes de otras provincias. Uh-huh. Así que bueno, eso también nos ubica y ubica al sistema público de la provincia en otro lugar, ¿no? Silvia Vanina te saluda, buenos días. Hola, Vanina. Es importante remarcar cuando hablamos de lo que es trasplante de médula ósea y volver a hablar de lo que es lo importante que es la donación. La donación, sí, de sangre, de médula ósea, de órganos. Sí. Trabajan y directamente con ello, y bueno, es muchas veces es algo que se desconoce, tiene que ser directamente compatible aquel que dona médula ósea con aquel quien la recibe, entonces es algo difícil de conseguir muchas veces. ¿Cómo Mira, se maneja el eso? El tema es el siguiente, las personas tienen no más allá de un 30% de posibilidades de tener un hermano histocompatible. De modo que en pacientes en que está indicado el trasplante con hermano, con donante, no un trasplante de tipo autólogo, que es con células provenientes de su propia médula ósea, hay que salir a buscarlos y encontrarlos en el registro, en registros internacionales. Por eso es que nosotros, que somos una unidad de trasplante, la unidad de trasplante de médula ósea del ROSI, trabaja dentro del esquema de donación de órganos y tejidos de Cucaiba, busca a través del programa del Registro Nacional de Médula Ósea del INCUCAI con otros registros del mundo, y hay que ir a buscar allí los donantes. Con respecto a la donación de médula ósea, se puede donar médula ósea, existe en Cucaiba una clara campaña de concientización acerca de la donación de órganos y de médula ósea, de modo que es cuestión de bajar a la comunidad que esta situación, ¿no? De que una persona entre los 18 y los 60 años de edad puede registrarse como donante de médula ósea. Esto se hace, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, en el Instituto de Hemoterapia. Y es un acto voluntario y que de alguna manera a nosotros, por ejemplo, nos ha permitido trasplantar, lo estoy recordando en este momento, a un paciente con un donante de médula ósea de Córdoba. Entonces, estas campañas evidenciadas en el contexto de la campaña de donación de Cucaiba, hacen que todos seamos conscientes de todo lo que se puede ayudar a una persona con indicación de trasplante, ¿no? Silvia, una consulta, a ver, que también que es un desafío. Si nos podrías explicar más o menos un esquema, ¿cómo sería la operación? ¿Qué es lo que hacen ustedes en lo concreto, este trasplante? Porque imagino que es una operación muy delicada. ¿Cómo se lleva adelante? Mira, resulta un poco difícil en unos pocos minutos explicar todo lo que significa el procedimiento, pero quizás en forma resumida, un paciente con una enfermedad oncohematológica o con aplasia medular, que es cuando la médula ósea deja de funcionar, se piensa en dos alternativas terapéuticas: o el trasplante con células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea propia, o, como te dije, provenientes de un donante, que sea hermano o que, ya te digo, que vengan de un registro internacional. Los pacientes con indicación de trasplante de médula son distintos a los trasplantes de órganos sólidos. El paciente se le busca su tiempo, el mejor momento para realizarle el trasplante. Solamente en las aplasias medulares es una urgencia. Entonces, el tiempo previo a la infusión de las células de la médula ósea, se le hace una gran quimioterapia. A veces indicamos irradiación corporal total. Eso hace que todas las células que hayan quedado como quietas, uh-huh. Dormiditas en el paciente, se destruyan. Y luego se le infunde la médula ósea. Luego viene un periodo de mucho... ¿Esta infusión cómo se le infunde? ¿Cómo... Se le infunde a través de un catéter que se le coloca acá mismo en la unidad de trasplante dentro del hospital. Uh-huh. Y la médula ósea, si vos la ves, parece sangre. Si vos la ves colgadita a la cama del paciente, parece sangre. Y se le infunde a través de un catéter de larga permanencia. Es un catéter que al paciente ya se le colocó previo a la internación en la unidad de trasplante. Y luego viene el periodo de cuidado del paciente, porque el paciente, en función de la quimioterapia y más o no más a la radioterapia, lleva un periodo de cuidado extremo, porque le bajan los glóbulos blancos, se queda sin glóbulos blancos, se queda sin plaquetas, se queda anémico y tiene una enorme propensión a las infecciones. También puede rechazar a la médula ósea de su donante. Entonces ese periodo, que varía entre los 30 a 45 días post infusión de la médula ósea, recibe cuidados de tipo intensivos, que nosotros los llamamos los hematólogos de sostén. Ahí está la importancia de los enfermeros. De los enfermeros, de los médicos clínicos, de los infectólogos, del equipo de salud mental, del hemoterapeuta, es todo un equipo, es todo un equipo, sí, sí, claramente que sí. Bueno, Silvia, entendimos más o menos de qué se trata también lo delicado que es y la dedicación y el esfuerzo y este trabajo que hacen, bueno, casi suizo, ¿no? Y también en una preocupación por el otro, ¿no? Que es esto que se va haciendo desde la medicina, es también y desinteresadamente, desde alguna manera, porque seguramente en un instituto privado esto sería... capaz que lo haría millonario, pero esta función pública también que tiene nuestra salud en esta Argentina, que fue una conquista, ¿no? Conquistada en todos estos años, tanto por el pueblo trabajador y por todos los argentinos, que, bueno, hacen posible pensar la salud desde otro punto de vista que no es el negocio. Y con una coherencia total, eso es lo que hace distinto este grupo, ni mejor ni peor, distinto. Así que realmente... para nosotros es un orgullo seguir trabajando juntos desde hace tantos años. Silvia, muchas gracias por esta comunicación. Te felicitamos por este trabajo que vienen haciendo y te mandamos un gran abrazo. Seguramente en septiembre estaremos llamándolos para saludarlo y felicitarlo. Listo, gracias. Un beso grande. Hasta luego. Hablábamos con Silvia Saba, directora provincial de la unidad de trasplante de médula ósea que funciona acá en la ciudad de La Plata. En el Hospital Rossi viene gente de toda Latinoamérica, un servicio público ofrecido gratuitamente por un equipo de mucha gente que se esfuerza día a día por esto que es el trasplante de médula ósea, bueno, en caso de leucemia, en caso de estos oncológicos, caso de cáncer, no queda otra que estos trasplantes y más allá de la necesidad de la donación, que esto es registrarte en una ficha que te hacen un análisis y dicen con qué sos compatible o no, o sea, no sé, los porcentajes sos compatible en uno cada un millón, pero bueno, por ahí ese millón, si no te tiene a vos, está sonado. Entonces esta es la importancia por un lado, y después todo el trabajo que vienen haciendo día a día invisiblemente y que salvan tantas vidas en este Hospital Rossi de la ciudad de La Plata. Hay que anotarse en una lista que decía ella, que estaba en lo que es la parte de hemoterapia del hospital, que queda en 14 y 66. Ahí a la vuelta del hospital de niños. 15 y 66, bueno, ahí van, se inscriben y, como decía Silvia, te llaman en caso de que haya alguien que lo necesite, que sea compatible con vos, para que puedas ir y donar y apoyar, que, como decíamos, tiene que ver con lo que es la donación de órganos y demás, la importancia que tiene, que más allá de que es un eslogan, es también real, de que salva vidas. Sí, sí, no es la pura verdad. Van a ser las 10 y 20 de la mañana, continuamos con Ritmo y Sustancia hasta el mediodía. 470-4485 es el teléfono, 547-4846 el WhatsApp. Muy bien. Molotov, Matate, Tete. Un carro.